Te había mencionado que la altura me produce náuseas. No. Zeta. Sí, sí, sí. Ya lo sé. No doy pie con bola. Obreros. Son débiles. Les falta disciplina. Les falta compromiso. General, ya sé que ha habido un fallo, o dos, pero todo el mundo hace todo lo que puede y... ¡Oh! No podéis evitarlo. Es vuestro carácter. Pero a pesar de vuestras limitaciones, vais a acabar este túnel a tiempo. Pase lo que pase. A partir de ahora, quien se retrase tendrá que rendir cuentas ante el coronel Cotter. Y te aseguro que el coronel no es tan comprensivo como yo. Retírate. 4 días, Cotter. 4 más. Y podremos despedirnos al fin de esa banda de incompetentes. Sí, señor. Un nuevo comienzo. Imagínatelo. Una colonia fuerte, señor. Una colonia de la que enorgullecerse. Sí, pero aún no lo hemos logrado. Cotter, acabo de saber que las termitas se han movilizado contra nosotros. ¿Contra nosotros? Habrá que enviar tropas armadas a territorio hostil para atacar su colonia. ¿Atacar a las termitas en su colonia, señor? Es un suicidio. Exacto. ¿Tienes la lista que te he pedido? Sí, general. Estas son las unidades leales a la reina. Esas serán las que enviemos. Qué pena. Hay muy buenos oficiales. ¿No hace falta la aprobación de la reina para declarar la guerra? Es nuestra próxima acción. General, llevábamos años en paz con esa colonia. ¿Por qué iban a atacarnos? Quieren nuestra tierra. Necesitan tener más territorio. Puede que ahora crean que somos débiles. ¿Por qué no enviamos un embajador a negociar otro pacto? No creo que sea necesario enviar soldados. Creedme, cada hormiga de esta colonia es importante para mí. Por eso hay que atacar ahora. Contamos con el factor sorpresa. Si las termitas entran en nuestra colonia, bueno... Sí, general. Sé bien lo que podrían hacer. Está bien. Es una buena decisión. De hecho, aseguráis el futuro de esta colonia. Hola, general. Princesa Vala. Oh, ¡qué agradable sorpresa! Estáis más bella cada vez que os veo. Gracias. ¿No será solo una visita oficial? Oh, claro que no. Porque estaría bien tener una conversación antes de nuestra boda. Tenéis toda la razón. Cotter, haz un hueco en la agenda para mí y la princesa Vala. De hecho, señor, ahora dispone de un momento para asuntos personales. Vamos con unos segundos de adelanto. Excelente. Princesa. Pues... unos segundos no es mucho, pero procuraremos aprovecharlos bien. Bueno, ¿cómo os ha ido hoy? ¿Habéis hecho algo interesante? Declarar la guerra. ¿Declarar la guerra? Vaya, habrá sido un día difícil. Señor, siento interrumpir, pero el tiempo no se detiene por nadie. Princesa. Mamá. ¿Quieres recordarme por qué de casarme con él? Vala, tenemos que discutir este asunto otra vez. No parece que tengamos nada en común. Es un carroza. Sí, querida. Ya sé que el general puede ser algo brusco y un poco dominante a veces, pero yo sé que te aprecia mucho. Sí, no se le da bien demostrarlo. Pero deberías ver lo insistente que fue al pedirme tu mano. ¿Pero por qué yo? Porque eres tú la que tiene que continuar mi trabajo. Es tu misión, hija. ¿Y si no me gusta mi misión? Cada uno tiene su misión, Vala. Tú, los soldados, los obreros. No, tampoco es tan malo ser princesa. ¿Preferirías tener que transportar tierra todo el día? Oh, madre, no te pongas dramática. Al menos ellos parecen divertirse de vez en cuando. 2 cervezas de pulgón. ¿Por qué tuve que nacer obrero? Los soldados os lleváis toda la gloria. Salís a conocer el mundo, conocéis insectos interesantes, luego los matáis. Sí, pero tú pasas todo el día con esas... Preciosas chicas obreras. Weaver, son hormigas trabajadoras. Solo les interesa acabar. La verdad, no creo que conozca nunca a la chica adecuada para mí. ¿Quién ha dicho que la chica fuese para ti? Yo decía una chica para mí. ¿No quieres tu cerveza de pulgón? Seré raro, pero me da asco beber del trasero de otra criatura, ¿entiendes? Como quieras. Ya, voy a contarte algo. Habrá una inspección real muy pronto. ¿Una inspección? O sea, quedarte quieto como un idiota mientras los nobles te miran por encima del hombro. ¿Cómo puedes soportarlo, Weaver? Zeta, nos conocemos hace tiempo, ¿verdad? Sí, es cierto. Naciste 2 segundos después que yo. Sí, y desde que éramos pequeños te estoy oyendo lamentarte. ¿De qué te quejas tanto? Por si no lo has notado, las hormigas dirigimos el cotarro. ¡Somos las dueñas de la Tierra! No me nombres la Tierra, ¿vale? Me paso el día llevándola de un lado a otro. Tiene que haber un lugar mejor. Lo hay. Yo estuve allí. Perdone, ¿habla usted conmigo? Sí, hay un lugar mejor. Insectopía. Oh, ¿de veras? Lunático a las 3 en punto. No lo entenderás hasta que vayas y lo veas por ti mismo. Allí uno puede tener identidad. Las calles están llenas de comida. Y nadie te dice lo que tienes que hacer. No hay guerras, ni colonia. Nunca debí marcharme. Vaya, es fascinante. Estábamos patrullando lejos de aquí. Me separé de mi unidad. Nada como un pequeño desorden postraumático para empezar bien el día, ¿no te parece? Entonces lo vi. Insectopía. Se dirige uno al monolito. 10 kilómetros más allá de los cañones, en la Tierra Roja y Blanca. Abuelo, ya has bebido suficiente hoy. Vamos, antes de que tengas problemas. Ve hacia el monolito. Escúchame, hacia el monolito. A ese le falta un tornillo, ¿eh? Insectopía. Sería genial que fuera tan fácil. Ya. Sigue soñando, Zeta. ¡Busca la Tierra Roja y Blanca! ¡Guau! Esto es algo auténtico. 10 minutos y nos vamos, ¿vale? Este sitio está fuera de los límites. Culpadme a mí. Decid que fue mía la idea. ¿Es que fue vuestra la idea? Además, seguro que nadie nos reconocerá. Vamos, chicas, ¿qué decís? Probemos nuevas emociones. Atención a todos, son las 6:15. Hora de bailar. A gastar las suelas, Zeta. Oh, no, no creo. Yo prefiero mis suelas tal y como están, Weaver. Esperad, chicas. Voy a pedir a uno de esos obreros que baile conmigo. ¡Qué pandilla de inútiles! Zombies sin cerebro capitulando ante la opresión del sistema. Hola, ¿quieres bailar? Naturalmente. Sígueme. Oye, ¿cómo es que no te he visto por aquí hasta ahora? Oh, es que no salgo mucho. Yo trabajo en palacio. Oh, ¿en palacio, eh? Oh, apuesto a que esos nobles sí que viven bien. Están todos un poco, ya sabes, se casan entre parientes. ¿Qué? ¡Yau! ¡Yau! ¡Yau! ¡Yau! ¿Qué diantres estás haciendo? Bueno, la verdad, papá, para ser sincero, estoy improvisando. ¿De verdad? Claro, ¿por qué tenemos que bailar todos del mismo modo? Venga, es de lo más aburrido. En fin, es muy monótono. ¡Qué fuerte! Más cuidado, obrero. Tenlo tú, amigo. Te meterás en problemas. Está bien. Se lo perdonaré por ahora. ¿Estás loca o qué? Ese tío es fuerte como un guijarro. Es que ni siquiera vas a defenderte. Amigo, vuelve a tu sitio. ¿Es a mí? ¿Y si no quiere hacerlo? Eso. ¿Y si mi sitio no me parece bien? ¿Este de qué habla? Creo que busca camorra. ¡Agárrate, listillo! ¡Esto va por los vagos de los obreros! Deberías descargar tu agresividad en otro sitio, amigo. Es solo un obrero. ¿Qué es esto? ¡Princesa Bala! ¡Princesa Bala! ¡Vienen los guardias! ¡Vámonos de aquí! ¡Aguarda! Princesa, eres una princesa. Bueno, adiós. ¿Cuándo volveré a verte? Déjame ver. Nunca. Adiós. ¡Aguarda! Un amor especial, todo es musical. Con asombro lo vi llegar. Es amor, soy feliz, porque no es un desliz. Con asombro lo vi llegar. ¡Yau! ¿Has visto qué gracioso? Ya lo veo. ¿Te pongo otra, amigo? No. Gracias. Creo que me voy. Sí, no te culpo. Esto siempre está muerto la noche anterior a una inspección real. Supongo que los soldados necesitan dormir antes de presentarse ante la reina. No te culpo. Eso es. ¿Sabes? Una vez... Adiós. Weaver. La solución, Weaver. ¡Weaver! ¿Qué? He tenido una gran idea. Tienes que cambiar tu puesto conmigo. Déjame ir en tu lugar a la inspección. ¿Qué hora es? Weaver, la familia real estará allí. Es mi única oportunidad de verla. ¿A quién? A la princesa Bala. ¿Estás loco? ¿Y pretendes que cambie mi puesto contigo? ¿Te das cuenta del lío en que puedes meterte solo por hablar de hacerte pasar por soldado? Puedo tener problemas solo por escuchar a alguien hablar de hacerse pasar por soldado. Tienes que ayudarme. Si no vuelvo a verla, no me merecerá la pena vivir. Por favor, Weaver, por favor, cámbiame el puesto. Venga solo por un día. Piensa en todo lo que he hecho por ti. No recuerdo nada. Vale, pues piensa en lo que haré por ti a partir de ahora. ¿Conocería alguna obrera? ¿Estás de broma? Se pegan por los tipos nuevos. Es como un deporte para ellas. Y créeme, se volverán totalmente locas por un insectito tan adorable como tú. Weaver, yo tengo que verla otra vez. Zeta, ¿qué esperas que pueda pasar con una princesa? Probablemente ni siquiera se acordará de ti. Ya, reconozco que es una locura. Pero tengo que intentarlo. Oh, vaya. Princesa, qué raro verte por aquí. ¿Y si nos perdiéramos? Yo, bueno, verás, yo hago varias cosas. Digamos que soy una hormiga renacentista. ¡Vista a la derecha! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! La precisión, el orden. ¡Princesa Bala! ¡Princesa Bala! ¡Soy yo! ¿Te acuerdas, Zeta, el del bar? ¡Princesa Bala! ¡Princesa Bala! Bala, debes animar a las tropas. Saluda. ¡Me ha visto! Perdonad, chicos, pero... Perdón, es que me han hecho una oferta mejor. ¡Compañía! ¡Alto! ¡Princesa! ¡Pero... ¡Princesa Bala! ¡Silencio! ¡Vuelve a tu puesto! ¿Eres nuevo aquí? Sí, pero... Bueno, lo dejaré pronto. Es una experiencia de prueba. ¿Experiencia de prueba? ¡Qué gracia! Me llamo Barbatus. ¡Derecha! ¡Psst! ¿Sacrificio? ¿Solo un vocablo? No, también un código. Caray, nunca pillo los juegos de palabras. El soldado sabe que la vida de una hormiga individual no importa. Lo que importa es la colonia. Debe vivir por la colonia. Luchar por la colonia. Morir por la colonia. Está mal de la azotea. Desde luego. A las 8:00 recibimos noticias de que las termitas se habían movilizado. No hay más opción que lanzar un ataque preventivo. Sois lo mejor de la comunidad. Sé que todas cumpliréis con vuestro deber. Es un orgullo enviaros a la batalla. ¿Perdón, a la batalla? Eso es todo. ¡Izquierda! ¡En marcha! ¡Ay! Oh, creo que ha habido un terrible error. Bueno, lo cierto es que solo vine por el discursito. Tranquilo, chico. Yo cuidaré de ti. ¡Conta! ¡Uno, dos! ¡Conta! ¡Tres! ¡Conta! ¡Cinco, seis, siete, ocho, nueve! Van las hormigas al compás ganar, ganar. No retrocederán jamás, ganar, ganar. Esas termitas no van a combatir en mucho rato, ¿verdad? O sea que venceremos enseguida, ¿no? No, chiquitín. Son 5 veces más grandes que nosotros y despiden ácido por la frente. ¡No te pares, enano! Van las hormigas a luchar, ganar, ganar. Termitas quieren machacar, ganar, ganar. Oye, ¿exactamente qué hace nuestro batallón? O sea, bueno, ¿vamos a servir bebidas o encargarnos del papel? Nuestro batallón tiene la mejor misión de todas, ser los primeros en combatir. Van las hormigas con valor ganar, ganar, ganar, ganar. Y mueren todas con honor ganar, ganar. Un momento, estamos precipitándonos, ¿no creéis? Esos tipos parecen terribles. ¿Cómo pensáis vencerlos? Con superioridad numérica. Aplastaremos sus defensas y mataremos a su reina. Amigos, estáis exagerando un poco, me parece. ¿Por qué no colaboramos en el proceso político con contribuciones económicas a las campañas electorales? Me caes bien, chiquitín. Tienes sentido del humor. ¡Adelante! Vamos, machaquemos a esas termitas. ¡Al ataque! Aquí pasa algo raro. Puede que sea una trampa. No hay de qué preocuparse. Esto no me gusta nada. ¡Al ataque! Salvado la vida. No te pongas sentimental ahora. ¡Chicos! ¡Detrás de vosotros! ¡Chicos! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Me oye alguien! Bien. Bien, soy muy fuerte. Bien. Así que digo fuerte. Me encanta. musculitos. ¿Nos haces quedar mal a los demás? ¿Qué ha sido de Zeta? Se ha tomado un día libre. Yo vengo de relleno. Si rellenas algo más, explotarás. ¿Tienes algún problema? No. Nadie me dijo que cavar fuese tan divertido. Ya sabes, coges un pedrusco, lo mueves, coges más pedruscos, los vuelves a mover y así muchas series ejercitas los brazos y el tórax. Sí, ya veo a qué te refieres. Sí, es fascinante. Lo siento, señor. Solo tenía una pequeña charla con mi amigo, señor. Sabes, yo acabo de hablar con el general Mandible. Y cualquiera que no cumpla con su cuota será degradado. Dale un respiro, tío. Es nuevo. ¿Qué te parece si mejoramos tus modales un poquito dejándote sin tus raciones de hoy? Gracias por oírme. No sé qué me ha pasado. Debo de estar loca. Contestar así. Siento haberte metido en problemas, pero oye, ¿puedes compartir mis raciones? ¡Si quieres! ¿Me estás invitando a cenar? Pues, si no tienes ningún otro plan... Miraré en mi agenda. ¿Sabes? Me alegra que Zeta haya cogido el día libre. Chiquitín. Chiquitín, ven aquí. Barbatus. Estoy mal herido. Dime la verdad. No, en absoluto. Tú, en realidad, tienes muy buen aspecto. Tienes, bueno, muy buen color. No. Lo leo en tus ojos. No hay más que hacer. Ayúdame a levantarme, Zeta. No siento las piernas. Aguanta un poco, amigo. Tú, bueno, yo sé que saldrás de esta. Venga, tú respira hondo, que yo voy a buscar tu cuerpo. Tiene que estar por algún sitio. Barbatus, aguanta. Barbatus. No cometas el mismo error que yo. No obedezcas órdenes toda tu vida. Piensa por ti mismo. Barbatus. Vamos según lo previsto. El trabajo en la sección A ha finalizado, señor. Ahora estamos despejando camino en la sección D. Tenemos que avanzar más, Cotter. Turnos dobles las 24 horas. No podemos retrasarnos, ¿está claro? Como el agua, señor. Bien. ¿Cómo va la sección? Disculpe, señor. Más vale que sea importante. Es sobre el combate con las termitas, señor. El enemigo ha sido destruido. Pero me temo que ha sido desastroso para nuestras tropas también. Oh, eso es terrible, terrible. Hay una buena noticia, señor. Un soldado ha podido volver. ¿En serio? ¿Qué es lo que dices? El rumor se ha extendido por la colonia y la reina ha solicitado conocer a ese héroe. ¡Vaya! ¡Suerte! ¡Qué suerte! Lo arreglaré. Enhorabuena, soldado. Para ser un héroe de guerra, eres un poco bajito. ¿Un héroe de guerra? Señor, lo cierto es que no creo ser un héroe. Bien, no me gustan los héroes. Pero señor, usted no lo entiende. Yo... ¡1-0 ganamos! Yo no hice nada. Quiero decir que todo fue horrible. Aquello fue una masacre. Una masacre masacradora. Sí, de acuerdo. Saluda. Tú no podías hacer nada, Quiver. No sabías que fueran a ir a la guerra. Es que me siento fatal. Pobre. Nunca debí dejarle mi sitio. Espera. Ese no es ningún soldado. ¡Es Zeta! ¿Qué? ¡Ha conseguido volver! ¡Oh! Vamos, soldado. Como te decía, hijo, eres una hormiga de las que a mí me gustan. Una hormiga que mira a la muerte a la cara y se ríe. Pues lo cierto es que lo que hago es hacer comentarios jocosos y sonreír a sus espaldas. General Mandible. Ahora estate calladito, ¿me oyes? Deja que hable yo. Te presento a su majestad, la reina. Encantado, majestad. Y a la princesa real, Bala. Bienvenido, soldado. No sé cómo expresarte nuestra gratitud por tu heroico esfuerzo. El recluta me ha pedido que os comunique su humilde agradecimiento. Por favor, no fue nada, en serio. Solo una muestra sin importancia de valor y coraje extraordinarios. Bueno, en mitad del combate casi no hay tiempo para pensar. Hay que atacar. Sí, así es. Como veis, Alteza, la batalla sigue aún en su mente. Sí, os pido perdón, pero creo que este es el momento perfecto para dar parte del soldado. Por favor, general, querría seguir entero. Seguir entero. ¿No te he visto antes en algún sitio? Bueno, puede que sí, aunque también puede que no. Aunque también... ¡Chao! Eso es. Eres el tío del bar. No. ¿Bar? ¿Qué bar? Es que bailé con él la otra noche en un bar. Entonces solo era un obrero. ¿Qué hacías tú en un bar? Eso es exactamente lo que quiero saber. No, no estamos hablando de mí. Vamos, mirad a este obrero. Hay que ver lo que ha hecho. No, me confundís con otra hormiga. Después de todo, soy un soldado. Exacto. Eras un obrero. Y ahora eres un héroe. ¿Es un obrero? ¿Un obrero ha bailado con mi prometida? ¿Prometida? Un momento. Esto no es lo que parece. ¿Puedo explicarlo? Fue ella la que se me insinuó. ¡Arrestadlo! Un momento, tranquilizaos. ¿Por qué no lo discutimos? ¿Qué es lo que haces? ¡Suelta a mi hija! ¡Estás secuestrándola! No, ¿qué va? Digo, sí, eso hago. Un paso más y la princesa lo pagará. ¡Suéltame ya! ¡No me obliguéis a hacerle daño! ¿Qué es lo que has hecho, imbécil? Tienes menos seso que un mosquito. Ahí están, ahí abajo, vamos. Moveos. Bueno, ya vienen a rescatarme y a matarte. ¿Qué? ¡Chicos! ¡Cállate! ¿Qué es lo que intentas hacer? Suéltame, payaso. Un momento, ¿quieres acabar de golpe con nuestra relación? ¿A qué estáis esperando? ¡Hola! ¡Chicos! Estoy bien. ¿Tú? ¿Tú estás bien? ¿A mí qué me importas tú? He estado a punto de morir. Por favor, cálmate. Aunque hayas estado a punto de morir, no tienes que ponerte así. No me pongo de ningún modo, ¿vale? No me estás haciendo caso. ¿Dónde estoy? Oye, ¿cómo te llames tú? Trepa a ese árbol y averigua dónde estoy. Oye, lo importante es no asustarse. Si te asustas, estás perdido. ¿Pero qué digo? Si ya estamos perdidos. ¡Ah! ¡Yau! Me ha raptado el tonto del pueblo. ¿Quién es más tonto? ¿El tonto o el tonto que se deja raptar por un tonto? ¿Qué? ¿Mataste a esas termitas de un discurso? Aún no me creo que intentases hacerte pasar por soldado. ¿Por qué me persigues? ¿No ves que estoy fuera de tus posibilidades? Fuiste tú quien entró en el bar buscando emociones fuertes y resulta que las encontraste. Un moreno, peludo y sensual obrero. Por favor. Sentía curiosidad. ¿No lo entiendes? Te escogí porque eras el insecto más patético de aquel antro. Vaya, pues iba a dejarte formar parte de mis más eróticas fantasías. Pero ya puedes olvidarte de ello. Olvídalo, ¿vale? Ya veo que tú prefieres a ese general mal encarado cuya idea de una cita romántica es tener dos asientos para ver una ejecución. Bah, has elegido un marido a tu medida. Para tu información, el general y yo estamos prometidos. Baja de ahí ahora mismo. Nos vamos al hormiguero para que así yo vuelva a Flavio y a ti te corten la cabeza y la dispongan en el extremo de una larga vara para que todo el mundo el vea monolito. Lo estúpido e insignificante que eres. Estupendo, fantástico. Es una oferta muy atractiva, pero considerando las opciones, vuelve tú sola, ¿vale? Porque yo me voy a Insectopía. Oh, ¿cómo? Insectopía. Estás más loco de lo que pensaba. Sí, bueno, pues resulta que lo sé por una fuente muy reconocida. O debería decir, una fuente muy bebida. Pero lo importante es que estoy convencido de que ese lugar existe. ¡Alto! ¡Te ordeno que te detengas! ¡Obrero! Tengo nombre, ¿vale? ¡Zeta! Y aquí no puedes darme órdenes. Muy bien, vale, no hay problema. Basta de excusas, general. Recupere a mi hija. Empiezo a dudar de su capacidad para resolver esto. Creedme, majestad. No ahorraremos esfuerzos para recuperarla. La princesa Bala es esencial para nuestros planes de futuro. Así que va y mata a 100 termitas, consigue unas medallas y badabim, badabam, se lleva a la princesa. Le miró directamente a los ojos y le dijo, ahí te pudras. ¿Eso le dijo al general Mandible? Amigo, amigo, ¿sabes lo del héroe de guerra? El tal Zeta se largó con la princesa, ¿sabes? Y cuando enviaron a los guardias tras él, solo los miró y ¡boom! Estallaron en llamas. ¿Zeta? ¿Estás hablando de Zeta? Conozco a ese tío, es amigo mío y creo que tu información está ¿conoces? Un poco... Sí, es un obrero, antes trabajaba aquí. ¿Un obrero? Eso es imposible. Un obrero no puede hacer más que cavar. ¿Sí? ¿No tenemos otra opción? Sí, tenemos otra opción. Fijaos en Zeta. Él decidió que quería otra cosa y fue por ella. Y no es el único. Yo antes era soldado y cambié el sitio con él. Un segundo. ¿Queréis decir que no tengo que estar aquí? ¿Podemos elegir? Las autoridades no quieren que lo sepamos, pero no tenemos por qué trabajar en este túnel. Los obreros controlamos los medios de producción. Si Zeta no cava, yo no lo haré. Obreros, ¿pero qué es esto? ¿Un grupo de psicoterapia? Volved al trabajo. Escuchad. ¿Por qué? No tenemos por qué trabajar en este túnel. Ese tal Zeta ha iniciado una revolución. ¿Habéis oído? Vuelvo enseguida. Sí. Estupendo, ¿habéis visto cómo corría? Piénsalo bien, Zeta. Dos hormigas. ¿Quién ha visto dos hormigas? 2 millones, vale. ¿Pero dos? Oye, tengo hambre. Y también sed. Y todo esto del desierto... Es que no va conmigo. Bla, bla, bla. Creo bla, que ya bla. Es hora de que me lleves a casa. Llévate tú sola. Disculpa, tú me raptaste, ¿recuerdas? Con lo cual, tienes ciertas responsabilidades. No puedes abandonarme aquí, en este desierto. Ya, bueno, pues es mejor que volver a la colonia. No puedes hablar en serio. Tal vez tú te dieras la gran vida, pero yo personalmente odio cavar. Si hubieras trabajado alguna vez, comprenderías de qué estoy hablando. ¿Trabajar? ¿Qué sabes tú lo que es trabajar? ¿Cómo te sentirías si tuvieras que tener una larva cada 10 segundos durante toda tu vida? Caray. ¡Agua! Tú solo piensas en ti mismo. ¿Sí? Pues nadie ha pensado nunca en mí. Así que en lo que a mí respecta, no necesito a nadie. ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Basta! ¡Socorro! ¡Para! ¿Qué espera? ¡Te sacaré de ahí! ¡Socorro! Gracias. No ha sido nada. Ahora tal vez podamos olvidar esa fantasía tuya y volver a la colonia. Oh, Zeta, ¿qué estás haciendo? Hay que cruzar el lago. ¿Me he perdido algo? No acabamos de salir del agua. Vala, oye, ¿qué perderías tú? Vamos, piénsalo bien. No me digas que quieres ser la señora del absoluto lunático. Hay un sitio mejor. Zeta, por favor. Solo dame una oportunidad. Si no encontramos Insectopía pronto, te prometo que te devolveré a la colonia. Espero que sepas lo que haces. Ya, ¿y yo? Descansa una vez, trabaja el doble, de eso nada. Vuelve al trabajo. Vamos. Conozco a unos cuantos que no van a cumplir con su cuota. Cállate, peón del opresor. ¡Queremos a Zeta! ¡Queremos a Zeta! Perdón, señor. He venido en cuanto lo he sabido. He interrogado a los exploradores. ¿Y qué noticias traen? Bueno, ese Zeta es una hormiga muy escurrida. Perdieron la pista de bala a orillas del lago. ¿Del lago? ¿Qué hace ese soldado ahí? Pues parece que le coge la mano, señor, a una obrera. No me gusta lo que está ocurriendo. Espero que pronto haya resultados. ¿Cuento contigo, sí o no? Sí, señor. Está bien, acabemos con esto. Ya he oído hablar de ese Zeta. Incluso tuve el honor de conocerlo. ¿Pero dónde está ahora? ¿Lo sabe alguien? Si ese Zeta se preocupa tanto por nosotros, ¿por qué no está aquí? Ah, yo os lo diré. Porque a Zeta le importamos un bledo todos. Por eso raptó a la princesa. Por eso huyó de aquí. Zeta no es ningún héroe. Nosotros lo somos. Nosotros aseguramos el futuro de la colonia. Y cuando acabemos esta magnífica estructura, obtendremos los beneficios. Menos trabajo y más comida para todos. Y como recompensa por vuestro heroico esfuerzo, cada uno de vosotros tendrá un día libre para ser los invitados de honor en la ceremonia de inauguración del megatúnel. ¡Mandibol! ¡Mandibol! ¡Mandibol! ¡Mandibol! ¡Mandibol! Dios mío, tenía razón. De verdad existe. ¿Eh? De acuerdo, está bien. Eres un genio. Comamos. ¡Ay! Bueno, ¿cuál es el problema? Hay un campo de fuerza invisible. Disculpad, perdón, ¿por dónde se entra? Pues me temo que es una función privada. ¿Quiénes son, querido? Insectos de suelo, Pocholi. Oh, pobrecitos. ¡Buenos días! ¿Eh? Ah. Oh, querida, ¿saludas a cualquier insecto que aparezca entre la hierba? Disculpen, quizá no me hayan reconocido. He estado viajando y estoy sucísima. Soy la princesa Bala. Oh, es aún peor, son neuroescoria. Cariño, son pobres, están sucios y huelen mal. Tenemos que ayudarlos. Si os quedáis aquí un momento, os traeremos algo de comer. Oh, por favor, Mofi, no empieces otra cruzada. Chippy, tenemos una obligación social para con los menos afortunados. Ya sé que te burlas de mis aficiones, pero esto es importante para mí. Tienes un gran corazón. Por eso eres mi cuchi, cuchi, cuchi. Oh, mi enorme fábrica de dipteromona. Cosita bonita. Oh, vaya. De repente he perdido el apetito. ¿Sabes? Creo que había imaginado insectopía. No sé, un poco distinta. ¡Oh, Mofi! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡No me sueltes! ¡Sácame de aquí! ¡Bala! Tengo que pensar en algo. Thank you. Creo que esto es el fin. Justo cuando empezabas a caerme bien. ¿Quién rayos es ese? Ya basta. No diré nada. Soldado, la princesa es vital para el futuro de esta colonia. Debe regresar para iniciarse en su labor como reina. Ya tenemos una reina. En cuanto a tu amigo Zeta, ¿por qué iba a hacerle daño? No es importante. Vamos, soldado. Todos sabemos que la vida de un individuo no significa nada. Ni la tuya. Ni la de Cotter. Ni la de ella. ¡Venga! ¡No le digas nada a ese cretino, Weaver! ¿Dónde está Zeta? No sé dónde está. Es una pena. De acuerdo. En Insectopía. Ya sé que parece una locura, pero es ahí donde quería ir. Soldado, ¿crees que somos tontos? Insectopía no existe. Eso no es verdad. Sí existe. Señor. Te daré sus coordenadas. Y más vale que vuelvas con la princesa. En cuanto a Zeta, mátale. Pero usted dijo que no le haría daño. Es por el bien de la colonia. Has tomado la decisión acertada. Caballeros, ya han visto lo peligroso que puede llegar a ser el individualismo. Nos hace vulnerables. Vamos. Llevadle al megatúnel. Ponedle en primera línea. Retiraos. Vaya, ¿en qué estaba pensando? Casi hago que te maten. Zeta, tranquilo. No debería ser tan duro con... Se acabó. Te llevaré de vuelta a la colonia. Insectopía. No hago más que tonterías. Zeta. Pero ¿sabes una cosa? Al menos admito cuando me equivoco. Zeta. Y esta vez tengo que admitir que estaba absolutamente al 100% en lo cierto. ¿Has visto alguna vez algo más hermoso en toda tu vida? Es insecto. ¡Shh! ¡No lo gafes! ¡Vamos! I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me blind. Oh, perdón. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Look all around, nothing but blue skies. Look straight ahead, nothing but blue skies. Oh, I can see clearly. ¡Atención! Quiero a todos los equipos en su puesto y preparados para sellar las entradas de la megacámara. Aquí y aquí. Y aseguraos de que los cavadores sigan trabajando de modo que encuentren el agua a mitad de la ceremonia de inauguración. Ahora lo único que nos hace falta es la princesa. Thank you. Esto sabe a caca. ¿De veras? Déjame probar. Sí que es caca. No está mal. Alguien debería alimentar el fuego. Tíos, yo lo hice la última vez. Bueno, pues yo no pienso hacerlo. ¿No es mi curro? ¿Qué tal el tipo nuevo? Aún no ha arrimado el hombro. Y... bueno, murió en mis brazos, sin más. Y, bueno, yo no creo que nunca, en toda su vida, tomara ni una decisión. No sabía que fuera así. Me refiero a que en Palacio, pues, dejamos que el general tome todas las decisiones. Tengo algo que preguntarte. ¿Qué te impulsó a entrar en el bar esa noche? Supongo que buscaba un poco de animación. ¡Guau! Animación es mi segundo nombre. Bueno, la verdad es que es Marion, pero... preferiría que no lo contaras. Eres muy raro. Y lo sabes, ¿no es cierto? Bueno, raro no es con exactitud el término que usaría yo. Pero... me gusta. No eres como los demás. Pues ahora que lo mencionas, sí que hay ciertas rarezas en mí. O sea, es, bueno, una especie de peculiaridad. Hay quien dice anomalía, pero es, bueno, como un halago. Tú, nuevo. Necesitamos leña. Ahora mismo vuelvo. Tú, no te muevas. Seguiremos donde lo dejamos en cuanto regrese. ¿Alguna vez os han dicho que sois una plaga? Bueno, ¿y si no fuéramos más que unos individuos insignificantes formando parte de un enorme universo que fuese, bueno, tan grande que ni siquiera supiéramos que existe? Colega, qué profundo. Perfecto. Nada como un poco de trabajo pesado en la noche más romántica de mi vida. Hola. Pasaba por los alrededores y pensé en dejarme caer. Esto es... muy bohemio. Aloha, colega. Bienvenido al sector... Siento interrumpirte. Veréis, nuestra princesa ha desaparecido y estamos muy preocupados. Es tal que así de alta, elegante, aristocrática. ¿Alguien la ha visto? ¡Está bellísimo! No os preocupéis, princesa. Volveréis pronto a casa. Oye, Cotter, no voy a volver. El problema es, princesa, que tengo órdenes. ¿Órdenes? ¿Acaso no sabes pensar por ti mismo? Caracoles, eso resulta impresionante. ¿Dónde está Zeta? Zeta, está... Él... ha muerto. Ya no tienes que preocuparte. No me digas. Era una hormiga con ideas. Peor para él. Princesa, la colonia os necesita. ¡Cotter! ¡Detente ahora mismo! ¡Suéltame! ¡Bala! ¡Alto! ¡No! ¡Oh, no! Esto es algo muy serio. Bueno, a ver, tranquilo. Seamos racionales. En fin, Bala y yo... bueno, ella es una princesa y yo soy solo un ingeniero de recolocación de suelo, así que... por otra parte... tengo que volver por ella. Yo te llevaré. Lo haré por un amigo. Además, es... lo que mi cuchicuchi hubiese querido. Oh, oye, ¿qué tal si te tomas un café antes? Bueno, amigo. Bueno, verás, es que creo que he visto... ¡Cuidado! Entrad, está bien. Esperad la señal. ¡Oh, princesa! Llegáis justo a tiempo. ¡Quitadme las manos de encima! General, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Exijo una explicación. Ya os lo explicaré después. ¿Está asegurada la entrada sur? Sí, señor. Nada de después. Ahora. No me gusta cómo piensas, ni la forma en que diriges esta colonia. Y tampoco tú. Así que no habrá boda. Van a cambiar las cosas aquí. Así es, princesa. Las cosas van a cambiar. ¿Por qué no la ponemos cómoda? Se quedará aquí un buen rato. hayas creído que eres. Mi madre te decapitará. No creo que lo haga. Ah. Tienes espíritu luchador, Bala. Y eso es lo que hace falta para fundar otra colonia. Limpiaremos la porquería de nuestros túneles. Empezaremos de nuevo. Contigo a mi lado, como mi reina. Estás loco. La historia lo verá de otra manera. Bueno, caballeros, es hora de tomar posiciones. Algún día me darás las gracias. ¡Sube, sube! ¡Ahí está! Oh, sí. Bueno, ve por la hormiga que amas, Zeta. Adiós, Chip. Y gracias. Tú, ¿a dónde crees que vas? ¿Yo? Yo solo iba... Bueno, yo... No deberías estar aquí fuera. Todos los obreros deben estar en la ceremonia de apertura del megatúnel. Oh, sí, claro, la ceremonia de apertura del túnel. Yo, bueno, yo tengo que irme entonces. Ya sabéis, a la... Voy a la ceremonia de apertura del megatúnel. Pues muévete. Ya me voy, ya. Voy a la ceremonia de apertura del túnel, sí. Disculpe, por favor. Voy a la ceremonia de apertura. ¡Obrero! Van a abrir el túnel. Me necesitan, soy esencial. ¿A dónde crees que vas? A la ceremonia de apertura del túnel. Esto se pone cada vez mejor. ¿Me estáis escuchando? ¡Soy la princesa! ¡Maldita sea! Hau, tus modales no han mejorado mucho. ¿Eres tú? ¿Has vuelto por mí? Bueno, sí, he vuelto por ti, claro. Tengo sentimientos. Aceptémoslo, eres preciosa y algo peleona a veces, pero creo que se puede arreglar. Hablas demasiado. Ya, creo que voy a empezar a ser de los dóciles y mudos. Vamos, la ciudad está desierta. Más vale que salgamos de aquí. Zeta, no podemos irnos. Mandibol se ha vuelto loco. No hace más que hablar de limpiar la colonia y cambiar la historia. Y creo que pretende matar a mi madre. No solo a tu madre, sino a todos. ¿Qué ocurre? Mira, aquí estamos nosotros, a salvo en la ciudad. Pero van a encerrar a todo el mundo en el megatúnel. Y aquí está el lago. Efectivamente, no podemos irnos. Tenemos que llegar allí, vamos. Hoy se ha visto realizado un sueño. El sueño de una gran colonia. Una colonia pura. Una colonia que resurge. Dentro de unos momentos, este túnel se abrirá. El pasado quedará olvidado y nacerá un nuevo día. Un gran discurso, general. Ojalá mi hija estuviera aquí para disfrutar de él. Majestad, sé lo preocupada que estáis por Bala. Pero mis soldados han ido tras ella y solo es cuestión de tiempo. General, para... no quiero discutir eso. Encuéntrela. Lo haré, Alteza. Disculpad. Sellad los accesos. Cotter, ¿me has oído? Señor, he pensado. Tenemos que seguir adelante. Mire lo que han hecho los obreros. Tienen capacidad. Es que no hay otra manera. Eres un buen oficial. Tienes disciplina, coraje y habilidad. Pero tienes una debilidad por tus inferiores que encuentro despreciable. ¿Qué? ¿Estás conmigo? Señor, mis disculpas. Muy bien. ¡Séllalo ya! Sí, señor. Es un gran consuelo saber que vosotros, los obreros... ¡No! ¡Alto! Todos los obreros de la colonia están aquí. ¡Espera! ¡Ese me debe pasta! Este extraordinario logro es el testimonio de la fuerza de los... Avisa a tu madre. Detendré a los obreros para que no sigan cavando. No queda tiempo. Déjame el pesimismo a mí, ¿vale? Oye, ¿qué haces? ¡No empuje! ¡Cuidado! ¡Perdón! ¡Mira por dónde! ¡Lo siento! ¡Perdón! Cuando nuestras expertas cavadoras lleguen a la superficie... ¡Mamá! ¡El sol iluminará! ¡Mamá, soy yo! ¡Vara! ¿Dónde has estado? ¿Te encuentras bien? Estoy bien. ¿Qué ha pasado? Madre, estamos en grave peligro. ¡Cavad con todas vuestras fuerzas! ¡Esperad! ¡Dejad de cavar! Zeta, ¿eres tú? ¡Weaver, déjalo! ¡Zeta, has vuelto! ¡Zeta! ¡Zeta! ¿Qué te pasa? ¡Alto, todo el mundo! ¡Alto! ¡Dejad de cavar! ¿Por orden de quién? ¡Ajá! ¡Déjate de órdenes! Si acabáis ese túnel, no nos vamos a... ¡Ahogar! ¡El túnel se inundará! Tenemos que sacar a todo el mundo de aquí. ¿Has oído eso? Oye, tengo órdenes. Y mis órdenes dicen que siga. ¿Y si alguien te ordenara que te tiraras de un puente? Oh, estoy hablando con el tío equivocado. Oídme. Pensad por vosotros mismos. Dame esto. Ya estoy harto de ti. ¡Volved al trabajo! ¿Qué es ese ruido? ¡Vámonos de aquí! ¡Corred! Escuchadme todo el mundo. Hemos sido engañados. Dirigíos tranquilamente a las salidas. ¡Salid! ¡Esto va a inundarse! ¡No! ¡No corráis! ¡Que no cunda el pánico! ¡Ah! ¿Qué es para que os quiero? ¡Las salidas están bloqueadas! ¡Estamos atrapados! Nada, no hay solución. Vamos, arriba, arriba, deprisa. Ayúdame. Venga, agárrate fuerte, sube. Claro que sí, Weaver, aúpame. Atención, por favor, escuchadme. ¿Quién diablos eres tú? ¡Es Zeta! Escuchad, tenemos que colaborar para salir de aquí antes de ahogarnos. ¿Cómo? Haciendo una escalera. Si hicimos esto, podemos hacer lo que sea. Venga, movámonos. Bien dicho. Vosotros, acercaos. Tú, empieza a trepar. Ven aquí, agárrate, aguanta. ¡Moveos! ¡Vamos! Disculpad, majestad. Zeta, tengo que ayudar a mi madre. Tranquila, sé casi exactamente lo que he de hacer. Te veré arriba. Caballeros, llega un momento en la evolución de una colonia perfecta en la que los fuertes han de alzarse sobre los débiles. Ese momento ha llegado. Bajo nuestros pies, los elementos débiles de la colonia están siendo arrastrados por las aguas. Dios mío, no lo lograremos. Hacen falta más. Más vale que subáis ya. Weaver, no puedes mantener esto tú solo. ¡Hátelo! Aguanta, amigo. ¡Lo he alcanzado! ¡Rápido, vamos, a prisa! La princesa está a salvo y nuestro glorioso futuro asegurado. Podemos sentirnos orgullosos. Es la hora de empezar de nuevo. ¿Qué diablos es eso? Creo que son los elementos débiles. ¡Deme la mano! ¿Qué? ¿Tú? ¡Suéltate! ¿No lo entiendes? Es por el bien de la colonia. ¿Qué quiere decir? ¡Nosotros somos la colonia! ¡Oh! ¡Cotter! ¿Pero qué haces? Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Esto es por el bien de la colonia, señor. ¡Nos utilizaste, gusano ridículo! ¡Yo soy la colonia! ¡Cuidado! ¡Zeta! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Subid aquí a esas hormigas! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Seguid así! ¡Lo hemos conseguido! Espera aquí. Gracias. Weaver. ¿Dónde está Zeta? Oh, no. ¡Atrás, todo el mundo! ¡Atrás! ¡Dejad de respirar! ¡Atrás! ¡Zeta! ¡Oh, Zeta! Por favor, despierta. ¿Sabes, Weaver? Aún me debes esa cena. Amor mío. ¡Lo logramos, Zeta! ¡Eres nuestra hormiga! Lo lograste. Fue entre todos. ¡Oh! Chicos, por favor, que me da mucha vergüenza. Por otra parte, podría acostumbrarme. Y eso es todo. La típica historia. Chico conoce chica, chica gusta a chico, chico da la vuelta al orden social. ¿Qué más puedo decir? Reconstruimos la colonia, que es más bonita aún de lo que era antes, porque ahora cuenta con una enorme piscina cubierta. Por cierto, Bala y yo estamos pensando en formar una familia. Ya sabéis, con unos cuantos críos. 1 o 2 millones para empezar. Y estoy visitando a un nuevo psiquiatra, ¿sabéis? Es estupendo, de verdad, extraordinario. Me ha puesto en contacto con mi larva interior, lo que me está ayudando mucho y... Bueno, al fin creo haber encontrado mi sitio. ¿Y sabéis qué? Es el que tenía desde el principio. La diferencia es que esta vez lo he escogido yo. Just what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant. Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant. But he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky hopes. So anytime you get low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another. Oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had high hopes. He had high hopes. He had. Remember that ram. Oops, there goes a billion kilowatt. Oops, there goes a billion kilowatt. Oops, there goes a billion kilowatt. So keep your high hopes. Keep your high hopes. Keep those high apple pie in the sky hopes. The problem's just a toy balloon. They'll be bursting soon. Just by the go pop.